¡Alto, morenita! El amor es un collar, que más bien sirve de pena. El amor es un collar, que más bien sirve de pena. Hombre, yo me vuelvo a enamorar, si la primavera es buena. Ay, yo me vuelvo a enamorar, si la primavera es buena. De la calle voy, de por la calle ven, diga la minera que ya tiene bien. De la calle voy, por la calle ven, diga la minera que estoy parrandeando. De la calle voy, de la calle ven. Diga la minera que ya estoy bebiendo. De la calle voy por la calle. Diga la minera que estoy parrandeando. ¡Opa! ¡Arriba, morena linda! Morenita de ojos negros, que me desea la muerte. Morenita de ojos negros, que me desea la muerte. Ponte bien los coloretes y verás que más te quiero. Ponte bien los coloretes y verás que más te quiero. Por la calle voy, por la calle vengo. Diga la mi negra que ya estoy bebiendo. Por la calle voy, por la calle vengo. Diga la mi negra que estoy para hablando. ¡Oh! ¡Voy a! ¡Ay, Abelito, me dale duro! ¡Me gusta la morena, movea! Bonito es el amor, si lo saben comprender. Bonito es el amor, si lo saben comprender. Ay, la tristeza y la dolor, con mi niño no lo ven hacer. Ay, la tristeza y la dolor, con mi niño no lo ven hacer. Por la calle voy, por la calle ando, diga la mi negra que estoy parrandeando. Por la calle voy, por la calle ven, diga la mi negra que yo estoy bebiendo. ¡Opa!